tal? Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio de este... ¿Qué día es, Coyote? Hoy es jueves, como cada semana. Ocurre lo mismo, pero el día de hoy estamos a 8 de mayo del 2008. Efectivamente, este es el segundo programa ya de este quinto mes del 2008. De la casi la mitad. Y amenaza el final nuevamente después de que empezó recién. Así es, casi la mitad del año ya. ¡Qué horror, no, Coyote! Exacto, sí. Y chale, qué bueno. Ojalá y que todos los propósitos que ustedes se hicieron a principios, pues los estén cumpliendo, los estén llevando a cabo. Y pues si no, todavía es buen momento para que lo hagan. Tienen el porcentaje a su favor. Así es, así es. Y bueno, pues amigos, les informamos que estamos en control remoto con Coyote Legañas. No está físicamente aquí, a lo mejor ya se habrán dado cuenta por la calidad un poquito del sonido. Exacto, ustedes dirán que qué voz tan fea tengo, pues tienen razón, pero aparte en esta ocasión la voz de la transmisión pues no es la más adecuada. Sin embargo, pues quisimos cumplirles, como siempre nosotros somos machos pero cumplidores. Muy responsables. Y precisamente por eso estamos transmitiendo así, ¿sí, Venturoso? Así es, no hay otra razón para que lo hagamos de esta forma. Exactamente, pues como siempre es un gusto estar contigo, carnal, aunque sea de esta manera. Y es un experimento al final de cuentas y ojalá y les guste este esfuerzo que estamos haciendo por ustedes, carajones. Así es, así es. A ver, pues vámonos a rola, ¿no, Coyote? Para seguir aquí organizándonos. Velate chocolate, ¿qué es lo que preparaste esta noche? Pues tengo una selección así muy amplia. Por ejemplo, de fondo tenemos a Leo Dan con mi madre. Pero no se preocupen, esas no son las rolas que tenemos programadas para ustedes. No, únicamente a lo largo de este programa estaremos mencionando a la madre, a la progenitora de cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Estaremos haciendo una mención especial y reiterativa. Exacto, como este especial se llama, es a toda madre. Exactamente, trabajadora. Es ATM y no es exactamente Pedro Infante, ni tú eres el gallo giro, entonces. Únicamente a continuación, pues, vámonos a rola. Exacto, somos una copia muy lumpen, pues estas son las 5, 6, 7 y 8. Exactamente, desde Japón. Exacto, desde Japón, para un saludo a las madres, y después pondremos ya rolas más orientadas a ese sentido, ¿no? Pero siempre a toda madre, para todos ustedes. Exacto, pues bueno, los dejamos con... estas chicas japonesas y nosotros regresamos. Esto sigue siendo Sursex and Roll Radio por conexión de conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés y de control remoto, no sé. Yeah. We'll be right back.

Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. De vuelta, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas. Perdón, no tenía el micrófono en la mano. Ay. Pero a mí sí me gritas en toda la oreja, no manches, carnal. Bueno, creo que no se escuchó lo que yo tenía que decir. Yo sí lo escuché bien, bastante. Me descongestionaste el oído. Es que pues tú tienes el altavoz, entonces yo puedo hablar así en... Sí, pero me gritas en caramelos, ay, cabrón, no manches. Bueno, ok, ok, continúa. Perdón, me comporté como no debía. Adelante, venturoso. Bien, pues estos personajes de la televisión que tú los ves y pues los endiosas, ¿no? Oye, pero no dijiste las canciones, no dijiste que ya regresamos de corte musical, no te has presentado. René, estás muy distraído. Perdón. Ahora sí, y regresamos. Escuchamos a Caetano Veloso con 401 y a de 5, 6, 7 y 8 con Green Onions. Exactamente, una canción kilométrica, la de Caetano Veloso, pero bastante sabrosona para esta noche que dedico esta transmisión el día de hoy a la señorita Chus, a la señorita Pam, que está ya en finales de semestre y pobrecita, se ha pasado estos días trabaje. Entonces, un saludo especial para ella, un besito, niña preciosa, aún sigue en la escuela y yo creo que se va a quedar unos minutos más ahí y desde ahí nos está escuchando y te mandamos un beso y un abrazo, René Venturoso. Ah, sí, perfecto, claro. Mucha suerte y mucha buena vibra para que esos exámenes sean, pues, una pasada. Exacto, y seguramente como no has tenido tiempo de leer el periódico ni asomarte a las noticias, ni ver a López Dóriga y todo ese tipo de noticiarios de televisión que a ti tanto te gustan, pues te daremos una selección de noticias, al igual que a todo nuestro auditorio, que durante esta semana estuvimos recolectando para pues mantenerlo siempre al día, René Venturoso. Así es. Por ejemplo, como te digo, esas celebridades que uno endiosa y que nunca se imagina... O que se encasillaron en un personaje y uno nunca se los imagina en otro contexto. Sí, exactamente. Y que en Estados Unidos son muy recurrentes este tipo de historias. Digo, siempre se están buscando al conejillo de Indias, ¿no? Si no es la señorita Lohan, es la señorita Spears. Ya pasó de moda Spears para eso. La señorita Hannah Montana. Qué buenas fotografías andan rodando por ahí. ¿Las has visto, Venturoso? No, es que Hannah Montana, fíjate, déjame decirte que sea delito, no si le daba. Oye, no digas eso, porque nuestros radioescuchas son menores de edad y esto te puede meter en severos problemas como al papá de Alf. ¿Al papá de Alf? ¿Qué le pasó? Exactamente, sí, como... ¿quién diablos es Alf? Pues aquel extraterrestre ochentero, vaya. Ochentero. De 80s, 90s, ¿no? Que era... Bueno, nosotros nos llegó a los 90s, pero el Alf era totalmente ochentero. Y en este caso, pues encontraron a su benefactor, al hombre que lo recogió de la basura, literalmente, para adoptarlo en una familia humana y reintegrarlo, entre comillas, a la sociedad. Pues resulta que este actor, el señor Max Wright, lo encontraron en una situación muy extremadamente comprometedora. Así es, pues como que fumando una cosa que empieza con C y termina en K. Y se llama crack. Así es. Exactamente. Y en la actitud, dice el periódico, muy cariñosa con un par de hombres indigentes, aparte de todo. Imagínate. Dale decir, ¿y cómo lo hace Alf? Déjate, enseño. ¿Cómo ves a Alf? Exactamente, ¿te imaginas? Yo creo que sí sacaban un par de chistes de ese tipo, ¿no? Relacionados con la serie. Y dice, Max White, quien encarnaba al personaje del padre de Alf, el extraterrestre sobreviviente del planeta Melmac, fue descubierto manteniendo relaciones sexuales con vagabundos. Es que aparte... Oye, encima de todo, vagabundos, ¿no? Exacto, o sea, es muy ya demasiados calificativos como que ensanchan esta noticia. Y bueno, pues ustedes seguramente pueden encontrar esas fotografías en internet. Ajá. Son muy llamativas, no porque les existe papá de Alf. Imagínate, ¿ha de haber alguna enfermedad con el nombre así de se excita con padres adoptivos extraterrestres? Exactamente, pero bueno, esas son las cuestiones de que todos estamos queriendo enterarnos de todos, ¿no? Y estar al pendiente de la vida ajena, y esto es al final de cuentas lo que nos ha conducido los medios masivos de comunicación a querer estar al pendiente de todos, un enorme Big Brother. Bueno, aunque a veces caen en exageraciones. Por ejemplo, el otro día estaban pasando en la tele, ¿sí?, en uno de esos programas de chismes, estaba yo en el comedero, ahí en la cocina económica a la que siempre voy, y estaban pasando que un artista, el artículo era todo porque un artista se bajó a empujar su carro filmando una novela. O sea, se le acabó la batería y él, pues, como es un hombre, se bajó a empujar su carro y eso hicieron una noticia, imagínate. Exacto, sí, pero ese es como el tipo de noticias que nosotros manejamos en Sex and Roll, ¿no? No, sabemos que están, claro que sí, son extremadamente intrascendentes, son cuestiones que no se deberían de conocer si no existiera un medio tan grande como la internet, ¿no? En donde todo mundo escribe de todo mundo, como esto, y relacionado con lo que tú mencionas, ya antes lo habíamos mencionado también en Sex and Roll, la cuestión de los nombres absurdos, de por qué desquitarse con los niños si no los querían concebir, pues para qué les inventan nombres feos aparte de todo, ¿no? Exacto, como esta pareja de España. Que exacto, tuvieron, solamente pasó en España. Exacto, que tuvieron relaciones en un embotellamiento y pues ahí le dieron vuelo a la hilacha, ¿no? Oye, como que no nos vamos a mover en 2 horas, ¿qué hacemos? Que dure 2 horas. Dice, podemos hacer el amor, pero tú no duras 2 horas. Bueno, ¿quieres desaburrirte o no? Sí. Ajá. Y entonces... Ajá. El producto de esa relación fue un hashtag muy bonito, al cual le quisieron poner por nombre, no José ni Pedro, sino Llanta. Llanta, el niño Llanta, exactamente. Y sería como contradictorio si fuera flaquito, por ejemplo. Si fuera gordito, pues sí le encajaría perfecto el nombre, ¿no? Así es. Pero entonces, qué absurdo, sería como esa tona que manejaban los hombres indígenas que... Te iba a cuidar durante toda tu vida, ¿no? En este caso, el niño tendría el espíritu de una llanta tras de su karma toda la vida. No, pues imagínate, pero obviamente el registro civil le dijo, oigan, ustedes están locos, no le van a poner llanta a su hijo. Exacto, póngale Satanás. No, pues no, imagínate. Recuerdo que también platicamos una nota así, que el sacerdote no le quiso poner Satanás a su hijo. Al niño que estaba bautizando, al sacerdote, ¿no? El hijo del sacerdote. Bueno, pero es que esta gente no piensa, que no saben que los niños son muy crueles y en el jardín de niños le va a ir, y en la primaria sobre todo le va a ir. Exactamente, les agarran de bajada, no hagan eso, por favor. Exacto, carajones. Entonces, bueno... También hablando de cuestiones absurdas, René, y cuestiones no tan absurdas también, porque igual de repente tenemos como nuestra brillante científica. Claro. Resulta que el Universal publicó en el transcurso de la semana, en la sección de ciencia, algo así como: teclado de la computadora tiene más bacterias que un excusado. Y déjame hacer una anotación, yo sí lo creo. Exacto, ya lo habíamos manejado antes, ¿te acuerdas que en una empresa en Europa, si no mal recuerdo, de repente hubo un brote de cólera entre todas las personas que trabajaban con esas computadoras, se pusieron a investigar y era porque tenían residuos fecales en las teclas. Así es. Y en este caso, pues, los investigadores analizaron 30 teclados en las oficinas de la propia revista, es decir, de la revista Computing Magazine. Ajá. Y descubrieron bacterias capaces de causar desde diarrea hasta intoxicaciones por alimentos, así que limpien sus teclados. Es que imagínate, por ejemplo, a mí cuando me tocaba hace años darle mantenimiento a las computadoras en la Secretaría de Salud, ¿sí? Encontrabas cada cochambre, y ¿sabes cuáles eran los teclados más cochinos? De la gente. ¿Quién? Que fuma. Ay, no puede ser. Sí. Híjole. Pues ya no voy a fumar, si escuchan, si quieren que una limpiadita de teclado, pueden pedirle de favor al señor René Venturoso. No, ya y no amablemente eso, accederá hasta sus aposentos a hacerles una limpiadita. No les vaya a dar cólera o alguna de estas enfermedades gastrointestinales. Ay, también para los que nos estén escuchando en estéreo o grabados, tenemos otra pequeña sorpresa. Este es el canal izquierdo. Sí, y este es el canal derecho. Exacto, ya estamos divididos en completo estéreo, cada uno de un lado de la bocina. Ahora sí, somos una onda esquivelesca y podemos jugar hasta ping-pong. Empieza. Bueno, ya. Exactamente. Vámonos a Rola, ¿no? Muy especial a mi amigo El Rana, el vocalista del grupo La Cigarra, que quiere estar presente en el programa de René Venturoso. Yo creo que podemos hacer un pequeño espacio para que próximamente esté nuestro amigo. Y dice que, ¿por qué no habla de los gamborimbos de Gargantúa? Ándale. Sí. Me parece un buen tema, digo, es harto dadaísta, ¿no? Exactamente, exacto. Ah, pero espérame, antes hay que mandar un saludo al primo del gerente que se llama Edgar, que acaba de cibernizar. Ah, pues muchísimos saludos y muy buena vibra. Este siguiente bloque musical se los dedicamos a estos dos nuevos y radioescuchas flamantes. Y por supuesto que invitamos a La Rana a que esté próximamente aquí con nosotros, claro. ¿Te parece bien? Y si no, pues toma un enlace como lo estamos haciendo ahorita. Exacto, si es que no puede, si es que no le permiten sus múltiples actividades, gracias a la magia del celular, del control remoto. Bendito sea, señor Slim, gracias por traernos el iPhone a este planeta. A este tercer mundo. Claro, pues bueno, tenemos una noticia muy relacionada a eso, pero antes nos vamos a música. Esto es Laika y los Cosmonautas con No le hagas changuerías a Tarzán. Uy, qué buenas rolas, esta banda en especial me gusta bastante. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Yeah. Yeah, volvemos en un segundo. I'm not afraid to die. tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Ya estamos de vuelta. Escuchamos a The Knife con Bird y a Like and the Cosmonauts con Don Monkey with Tarzan. En esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Conexión por Rock de Mitos o conexionrock.com.mx. Exacto, que ya transmitimos simultáneamente por estos dos pues canales amigos. Así es, como porque todos somos amigos aquí, ¿verdad, Coyote? Todos somos amigos, amigos, amigos de verdad, diría aquella banda ochentera alias Pachis. Exactamente, que yo recuerdo cuando se juntaron con los Chamos y cambiaron su nombre, los fusionaron y se convirtieron en Parchamos. Exactamente. Y bueno, recordando lo que sigue estando de moda, lo que ya no está de moda, lo que es in, lo que está out, en el periódico al que recurrimos tanto y que nos gusta tanto por su morbosidad al manejar las notas informativas, es el 20minutos.es. Este diario que se jacta de ser el más leído en España, supuestamente ellos mismos. Bueno, creo que también porque nosotros leemos mucho el periódico este y han de recibir demasiados hits que no corresponden a España. Exacto, no, y a lo mejor lo leemos tanto que nosotros incrementamos el rating y en realidad nosotros somos quienes lo hemos convertido en lo que es. Así es, porque le hacemos demasiada promoción y ya nos dirán de regalar algo, ¿no? Exacto, las Pecosas, los Test Arizona, el 20minutos.es, el periódico El Centro. Okay. Entonces ese gráfico. Tipo de artilugios comerciales deberían de sostener este programa que tanto los anuncia. Así sea. No, ¿por qué no todas las empresas son tan benevolentes como nuestros patrocinadores de Sativina Forte? Sí, ya sabes, ellos nos dan pura felicidad y alegría, pero no, la solo semana eso pasada vamos a vivir. Fue la marcha de por la legalización de la cannabis. Claro, este sábado. En la Alameda Central, efectivamente, más adelante les platicaremos más a fondo de cómo estuvo esta cuestión. Primero les hablaremos de lo in y lo out en el cine en el mes de abril. Tú dilo según in, Coyote. El periódico el 20minutos.es. Tú dilo in, Coyote. Exactamente, bueno, dice lo más in. Nos dejó otro grande, dice, polémica sobre su ideología, aparte, Charlton Heston es uno de los actores emblemáticos de la historia del cine, falleció el pasado 5 de abril a los 84 años de edad, y bueno, para quienes que, para siempre quedarán sus interpretaciones en cuando ruegue la marabunta, los 10 mandamientos, Sed del Mal, Ben-Hur, el Cid, el planeta de los simios, y cuando el destino nos alcance. ¿Y por qué dicen esto de polémicas por su ideología? Porque el tipo era un derechista, ultraderechista, pero de lo más... De lo más de hueso colorado. Exacto. Que promovía el uso indiscriminado de las armas. Y que decía, es que la constitución norteamericana dice que todo mundo debe de tener un arma. Pues, y te acuerdas cuando lo encaró el señor Michael Moore en la película de Masacre en Columbine, ¿recuerdas? Así es. Y que fue hasta su mansión y, híjole, me dio mucho coraje. Hasta también nerviosismo me dio. De que llegara a Urko y ahorcara a Michael Moore, pero ajá, al mismo tiempo decía, maldito derechista. Así es. Sentimientos encontrados. ¿No? ¿No lo crees? ¿Por qué hay tantas risas grabadas? ¿Qué es René Venturoso? No, lo que pasa es que pues hay mucho ruido aquí en la casa, entonces pues... Ah, ok. Yo pensé que ya estabas poniendo acá risas grabadas como el Chespirito o algo así. No, todavía no. Eso solo lo hacemos cuando lo pide el público. Otra de las notas de... Sí tenemos fondo, yo no escucho nada de fondo. Sí tenemos fondo, pero pues lo tengo bajo porque no vaya a ser que se vise con tu voz y... Ah, ok. Bueno, otra de las notas interesantes de este mes de abril fue Del Toro se hace con El Hobbit. Por fin se confirmó oficialmente la noticia y el director mexicano dirigirá otro de los célebres libros de J.R.R. Tolkien y en dos entregas a estrenar en el 2010 y 2011. Peter Jackson se mantiene como productor. Ah, esto realmente emociona. Ya sí, siempre esto. Lo único que me molesta de lo que... de la moda del cine de ahora, es que ya, ajá, las películas las parten hasta en 5 partes. Y a fuerza. Ajá. O sea, y las extienden, pero bueno, confiemos en el buen ojo de Peter Jackson y por supuesto en el de Guillermo del Toro, porque se va a ir a vivir el señor del Toro 4 años a Islandia. Ajá. Se va a ir a vivir allá para ambientarse y va a rodar las dos películas al mismo tiempo y supuestamente se sospecha que va incluso a existir una tercera parte, hablando de los 50 años que transcurren entre... entre el cuando guarda el anillo el tío el Bilbo a cuando se lo entrega a Frodo. Así es. Chale, entonces va a salir de nuevo. Bueno, a mí me emociona, soy fan de esta trilogía. Y bueno, otra de las cuestiones in, según el periódico 20 Minutos, es... ¿El mero cine español? ¿Cómo? Es que esos no nos interesan, son muy locales. Sí, esa ya está, esa déjala, esa quítala. Nos vamos hasta la quinta y dice: el hilo de Penélope, después de pasar sin pena ni gloria en su etapa hollywoodense, han sido dos cineastas de aquí que han vuelto a sacar lo mejor de Penélope Cruz. Primero fue Almodóvar con Volver hace un par de años y ahora con Isabel Coix en Elegas. Elegí. Exactamente. Entonces, pues vaya, qué bueno, el cine siempre es interesante. Hay muy buenas cintas en este momento que ustedes pueden ver y que pues siempre les recomendamos aquí. En Sex and Roll. Ahora yo les voy a decir lo más out, que estoy totalmente de acuerdo con todas. Exacto. Por ejemplo, adelante. El peor director del mundo, el alemán Uwe Boll, está levantando pasiones encendidas y no es precisamente a favor. Lo que pasa es que él quería filmar una película de un videojuego que ahorita es de los más famosos, el World of Warcraft. ¿Sí? Y pues obviamente los de Blizzard, que son los que hacen el juego, le dijeron: ¿sabes qué, Neil? Después de que vemos las porquerías de películas que haces, es que no has visto la de La Casa de los Muertos, que es una es un videojuego de Sega. Ajá, exacto, sí. Malísimo. Pero, ya son muy recurridas este tipo de cintas, ¿no? En donde se van a la cuestión kitsch y con eso justifican que es una mala producción. No, él es malo. No. Entonces, lo siguiente más out también es el cierre de New Line, que nos dejó joyas como La Pesadilla en la Calle del Infierno y la trilogía del Señor de los Anillos. Exactamente, y esto es desafortunado por la cuestión de que van a despedir a un total de 450 trabajadores de 500 que son los que laboran ahí. O sea que solo 50, o sea, los puros directivos, los que no hacen nada. No, y aparte de esto también se me hace medio, ay, ¿por qué Warner Bros. Estaba haciendo, New Line estaba haciendo muy buenas producciones y ahora pues lo van a hacer más comercial? Bueno, quién sabe, confiemos en el buen ojo también de la Warner Bros. Porque viene también para este fin de mes el estreno de la nueva película de Batman. Sí, ya veremos qué tal. Levanta muchas expectativas esa película. Y pues esta película que yo nunca quise que le hicieran, Dragon Ball Z. Ajá. No manches. He visto, ya vi las fotos de la disqueproducción y ojalá no la hagan nunca. ¿Y qué tal? Bueno, háblale a nuestro radio, escuchas de qué película se trata. Dragon Ball Z. Híjole, sí, y aparte que una parte de ella la filmaron ahí en la escuela en la que tú estabas cursando, ¿no? ¿No es esa? La Uniteca en la que ibas. Así es. Exacto, y ahí, o sea, ¿no eres una especie así como de Goten o algo así, René? No, yo no vi ahí nada. Yo creo que están interpretando la película como se les pega la gana, como hicieron con la Street Fighter, y va a quedar una porquería. O como hicieron con la película de Mario Bros. Norteamericana de películas o series animadas japonesas, lo hacen como quieren. Digo, ahí está uno de los pésimos Godzilla, ¿no? De los pésimos ejemplos. Híjole, ¿qué más? Pues, todas las películas de... La serie animada de Street Fighter, nunca la viste, pero la versión gringa. Sí, con el señor Chanclotas Van Damme de Gail, ¿no? Ajá. Maldita sea. Bueno, no, pero también hubo una serie animada gringa. Exactamente, horrible. Sí, de esas malísimas. Bueno, a ver, ¿qué más hay out en el cine en abril? Que no va a haber película de la Liga de la Justicia por cuestiones de... Lástima, eso bueno, desde el principio se veía difícil, ¿no? Por la cuestión de los derechos y de cómo van a mezclar a Batman con Superman y la Mujer Maravilla y todo ese tipo de superhéroes. Ajá. Pues es una lástima, no los vamos a poder ver. Y yo pienso que en mucho tiempo, René. Sí, eso no va a pasar más que solo en caricaturas. Exacto, en la caricatura podemos ver incluso crossovers tan absurdos como Scooby-Doo con Batman y Robin. Y sí pasaban. Si ustedes sí, pasaba, tienen Cartoon Network, cuando Hanna-Barbera era el monopolio de la animación, ¿no? Así es, y con los Locos Adams y Scooby-Doo. ¡Qué asco! Mejor porque para quitarnos un poquito el mal sabor de boca y al recordar este tipo de series nos vamos a rock and roll. Me rock and roll perfecto. Para hombre. Ah, por cierto, no mencioné que la rola anterior de Knife, la de Burst, era para la señorita Pamelita, que ya iba de salida de la escuela, entonces ya no pudo escucharlo, pero si nos baja... Escuchar esto, cuestión grabada. Claro. Bueno, a continuación, ¿qué propones, René Venturoso? Esta es una rola que nos recomendó el Chubidubis. Ajá, que nos pasó, fue la que nos pasó el video ayer. Así es. Ajá, gracias a Chubidubis, muy buena, aparte muy buena producción en bueno, ok, habla de ella. Así es. Es de los Messer Chops con Swamp Surfing. Y pues, esto es Subsex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. ¿Qué es lo mismo que? Al revés. ¿Cómo no? Believe me, my friends, this is no fable. Before your very eyes, all that remains of a vampire, and turn into a bat, a vampire bat. Ladies and gentlemen, the actual skeleton of Count Dracula, the vampire. You are mine. You run me up and then you stop. escuchando Surf, Sex and Roll. Ya estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas. Caramelos y bolitas. Exacto, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y escuchamos hace unos momentos a Catfight con Frustrated y antes a The Messer Chops con Swamp Surfing. Exactamente, y que quiero mandar no un saludo, sino un eructo, René Venturoso. Y tú dirás, ay, ¿por qué un eructo? Pero es que me acaban de decir, me acaba de pedir una amiga que hace favor de escucharnos, que para reconocer la voz de Coyote de la de Venturoso, enviemos un eructo. Entonces, pues, se lo mando, exactamente. Y bueno, ¿en qué estábamos? ¿En qué nos quedamos, canal? Ah, sí, nos quedamos en, pues, en las notas estas de lo in y lo out, ¿no es cierto? Exactamente, antes estuvimos platicando de lo que, pues, está chido y no está chido del cine en el mes de abril. Y bueno, ahora pasaremos a otras cuestiones mucho más, ¿cómo decirlo? Lúdicas, lúdicamente sexosas. Exacto, como por ejemplo, ¿cómo puedes hacer tú para que un viejito esté feliz? Pues darle su cocol, si se tratara de Jorge Arvizu, el Tata, por ejemplo. Le pondría unos fomentos de marihuana en sus pies para sus reumas. Ajá. Y creo que con eso podría ser feliz tal vez con, no sé, los viejitos son personas muy sencillas y los hacen muy felices escuchándolos y estando con ellos. Claro, pero tan sencillo. Las autoridades del Distrito Federal tienen una mejor idea para hacer felices a nuestras cabecitas blancas. Claro, porque una persona sin sexo es una persona muy infeliz, definitivamente. Exactamente, es una persona muy solitaria, es una persona que incluso va en contra de su desarrollo espiritual y racional. Así es, entonces imagínate que el viejito quiere y pues no paraguas nomás, pero él tiene todas las ganas y tiene con quién. Pues ya tiene la solución, señor, gracias al diputado del PRI, Tonatiuh González. Posiblemente... Gracias, Tonatiuh, eres un sol náhuatl. Ok. Tal vez tengas tu ración de 3 pastillitas al mes. Exacto, y nada más tenga mucho cuidado, viejito amigo mío, no se le vaya a atorar en la garganta y se le ponga el pescuezo bien tieso. Exacto. Mucho cuidado de lo que haga. Y esto, mira bien, bueno, el tiempo de reacción. Hay un boom así de lo que la gente necesita es sexo. No, estamos volviendo a los 60, ¿no? Todo lo que necesitas es amor, okay. Porque esto también está ocurriendo en lugares tan disímiles como Ecuador, uh-huh. En donde si usted, señora, no, no, ama de casa... Porque sigue siendo América Latina, Coyote. Exactamente, en América Latina la fogosidad está diciendo, ahora sí es el momento, ¿no? Ajá. Entonces resulta que autoridades ecuatorianas aprobaron una propuesta de ley en donde las mujeres ecuatorianas van a poder demandar a sus esposos por el hecho de no obtener satisfacción sexual. Así es, o sea que si ustedes, muchachos, y son ecuatorianos y... No. Y nos están oyendo y que sí nos escuchan en Ecuador, en claro. Entonces tengan cuidado, amigos, por si no sabían esta nota. Si no mal recuerdo, el novio de Olga, nuestra amiga de Lili. Exactamente, nuestra amiga de Lili es ecuatoriano, efectivamente. Y entonces, Olga. Así que camine muy derechito, por favor. Literalmente. Ajá. Literalmente, pero derechito, pero cumplidor. Porque aquí no hay nada de diploma, de inmunidad diplomática, Exacto, no. Por favor, cumpla, así que Olgi, exige tus derechos. En Ecuador está penado la no satisfacción sexual. Exacto. Y bueno, y también para nuestros amigos chilenos tenemos buenas noticias. Claro, también, si son mayores de 60 años y viven en Chile, paren orejas. Exacto, al igual que esto que apenas empieza en México, en Chile ya es un hecho. Así es. Qué bueno que Chile. Así es, les van a regalar una cajita con 4 tabletas a los cabecitas blancas chilenos. Ay, qué bonitos, para que nuestros amigos chilenos estén bien idem. Como dice la declaración de Gonzalo Navarrete Muñoz, alcalde de Lo Prado, que es el pueblito este en cuestión, dice. Sí, exactamente, porque... Si la gente mayor de 60 años tiene ganas y tiene pareja, y a veces los problemas de elección son los hombres, son el problema, ¿por qué no usar Viagra? Exacto. Como lo decías al principio de la nota, obviamente las personas que satisfechas sexualmente son personas mucho más productivas, más felices, y eso a la larga genera un mundo mucho más adecuado para todos, ¿no? Sí, ya el viejito no va a estar de cascarrabias ponchándole las pelotas a los vecinos. Va a estar pues feliz, va a salir con la sonrisa de oreja a oreja. Exactamente, no habría tantas violaciones, no habría tantos abusos, porque todos recibirían la dosis que necesitan, que merecen, carajones. Y lo que, como lo que ustedes merecen también es muy buen rock and roll, pues a continuación les pondremos algo también de nuestra cosecha. Oye, Renecito, me late esta noche lluviosa. Ajá. Porque, digo, a pesar de que la lluvia me impidió llegar a la cabina de Sosex and Roll y transmitir junto contigo, digo, también la lluvia es bonita e inspira, ¿no? Y es romántica. Sí, a veces. Entonces, ¿por qué no te pones algo de Gary Puckett, de Union Gap, por favor? Si tienes Girl, me gustaría muchísimo. A ver, Girl. Ajá, de Gary Puckett, de Union Gap, y dedicado para todos nuestros amigos que nos hacen favor de escucharnos, al señor Chubidubis, muchísimas gracias también a La Rana, próximamente va a estar con nosotros en cabina. Perfecto. Vocalista del grupo La Cigarra Dada, y también para la señorita Florecita, que se hace denominar Sakura. Entonces, un enorme saludo para ella. Y una flor de cerezo también para ella. Sí, yo también, ya que estamos en esto de saludos, vamos a mandar saludos a Diana, que también expresó sus ganas de venir a este programa. Diana, la reina de Contreras. No, es otra Diana. Ah, ok, ya bueno, también, por pronto. Supuesto, bienvenida. No tengo el gusto, querida Dianita, pero estamos contigo. Y nos platica el señor Antonio Weber que viene el señor Coconut a México. Entonces, ¿por qué no, regresando de esta petición que te hice, nos ponemos al señor Coconut? No veo por qué no. Entonces, pues vámonos ya a canciones, ¿qué más? Ok, esto es Gary Puckett y de Union Gap. Gracias, muchísimas gracias por la complacencia. Y dedicada para todas las madrecitas. Yeah. Y todas sus madrecitas, queridos radioescuchas. Este es un especial a toda madre. No los vamos a poner con eso de las notas de referentes a la madre. Solo está dedicado a las madres. Exactamente. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto sigue siendo Sosex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. ¿Sabes que dicen que tú y yo estamos locos, René? No es cierto, coyote. Figúrate. Ya. But you're afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love. If you will let me give you mine. Lady, willpower, it's not.

a la vueltecita de la Alicia. Estaría, pero espérame, escuchamos a Gary Puckett y de Union Gap con... ¿Con? ¿Con? ¿Cuál rola era, Coyote? ¿Tú te la sabes? Con, era esa, ¿no? Sí. Y también Blues Brothers con Ghost Riders in the Sky. Exactamente. Por Sussex and Roll Radio, que transmitimos simultáneamente por Fábrica de Mitos y por conexionrock.com.mx. Para beneplácito de todo mundo, para tenerlos a todos contentos, vaya. Y ya en calidad estéreo, que ya es un logro en esto de la internet, que está bien bueno. Exacto. Exacto, y lo que también está bien bueno, pues es que el sábado próximo, el día 10, pues obviamente el día de las mamás. Hay que agasajarlas. Así es. Hay que consentirlas, obviamente, como todas las fechas especiales del año, pues no hay que dedicarles un solo día, sino todo el tiempo, ¿no? Del mundo, todo, claro, lo que sea posible. Claro, Coyote Osorio, claro. Exacto, y hay muchas personas que yo pienso que sí tienen mucha madre, pero desafortunadamente las cosas no les salen como deben. Como esperan, exacto, y por eso ocurren como las siguientes cuestiones: menor roba para comprar regalo a mamá. Dice, en 5 años ha delinquido en Querétaro 4,000 niños, dice como dato adicional la Procuraduría General de Justicia. Y esto ocurrió ¿en dónde más? Pues nada más y nada menos que en San Juan del Río, Querétaro. La ciudad donde golpean hemos. Exactamente, y no que eran ya muy recatados, pues no, Querétaro ya está perdiendo el decoro. Dice la nota, preocupado por no tener dinero para comprarle un regalo a su mamá, y ya próximo el 10 de mayo, Quirino determinó no asistir a la escuela, nombre. Y decidió robar cable para venderlo y contar con el dinero necesario para el obsequio. Una nota muy bonita que intentó seguramente argumentar a los gendarmes cuando estos lo detuvieron. A los gendarmes, Coyote, ¿qué pasó? Y me dijo, no, es que es un regalo para mi madre, y seguramente el ojo del comandante o del jefe policial le brilló. Se humedeció, exacto. Y por un momento dijo, no, debo de tener corazón de piedra. Claro. Debo de tener a este muchachito y dirigir de nuevo su vida por el buen ¿No será como el otro tipo que sacó la excusa de no, es que yo quería matar a Jesús para hacerse loco y así? Exacto, sí, me quería inmolarme y quería volar mi escuela para asesinarme y después cuando llegara al cielo matar a Jesucristo. ¿Cómo se atreve a pensar ese tipo de cuestiones? Pobre muchachitos. Sí, no iba a llegar a ningún lado con esa actitud. ¿Y tú crees que este joven Quirino sea emo? Posiblemente. Sí, ¿verdad? Seguramente, porque, digo, quien roba por su madre es que tiene... mucho sentimiento. Exactamente. Bueno, nada más, Quirino, aguas, por ahí te andan buscando, no te vayan a pegar. No te dejes alcanzar. No, te aviso, exacto. Y bueno, como esta cuestión de las madres, también se da en otras latitudes del globo. ¿Y dónde más? En el país de las conspiraciones. Así es, Inglaterra. Sí, donde empezó la conspiración para independizar a Estados Unidos. Exacto. Qué buena frase. Qué buena manga te sacaste del chaleco, Coyote. Sí, pero encajó perfectamente, ¿no? Yeah. Pues entonces, bueno, eso, platícanos, René Venturoso, ¿de qué se trata? Ah, bueno, se trata de un muchachito que cuando tenía 4 años, sus padres le dijeron, mijito, hay que operarte las anginas, hay que estripártelas, y el niño, ¡no! ¡No! Si me lo hacen... ¡les dejo de hablar! Y ellos, ¡ay, ay, ay! Ya ves cómo son los niños, aparece, ¿no? Chamaco, y le dan un zapete. Exacto, no, ¡cállese! Y ya que se vienen al hospital, lo operan, y dicho y hecho, el niño dejó de hablar. No porque los doctores le hayan dado una mala punzada, ¿no? El niño podía hablar perfectamente. Pero se negó a hacerlo. La ley del hielo a sus padres. Exactamente, y dijo, ¡no les vuelvo a hablar, malditos carajones! ¿Por así qué es. Operaron? Y ustedes dirán, ¡ay, cuánto les pudo dejar de haber hablado! ¿Una semana? ¿Dos? ¿Un Híjole, mes? Así hicieras muy recoroso, ¿un mes? No, 10 largos años el niño no le dirigió la palabra a sus padres. 2 lustros, una década, exactamente. Hay que aclarar que el niño sí hablaba con su hermano, pero cuando estaban solos. Y cuando desaparecían sus padres, inmediatamente se quedaba callado. ¿Y cómo le hacía para comunicarse? Pues les escribía notas. Les escribía recaditos, exactamente. Y pues sucedió que en un curso de autoestima y ayuda y todo esto, porque él también ya desarrolló incluso una enfermedad que ya no podía hablar, o sea, aunque él casi se lo propusiera, ya no podía hacerlo porque ya no tenía tanta seguridad como para externar su opinión con adultos. Exactamente, y fíjate, haciendo un poquito de historia, René Venturoso, cuando si te clavas un poquito en la biografía de Álvaro Obregón, ajá, esto ocurrió también con él. Álvaro Obregón, cuando era niño, se negaba a hablar porque él podía hacerlo. Se negaba a hablar, y hasta que al cumplir 7 años, y no hablaba absolutamente nada, gruñía y hacía pequeños murmullos, pero sin articular palabra, hasta que un día llegó una visita a la casa en donde sus padres vivían, y el pequeño Álvaro Obregón de 7 años le toca la cabeza a la señora, pomposa, con un enorme vestido, dice, ¡ay, qué feo niño! Y voltea a verlo Álvaro Obregón de 7 años y dice, ¡cállese, vieja fea! Y en ese momento empezó a hablar. Entonces, pues digo, son cuestiones raras, cuestiones como extravagantes que en la historia llegan a ocurrir. Y bueno, ya. Y bueno, espérame. Borrea, ¿tienes algo más que decir? Perdón, aventuroso. Espérame, que este niño, o sea, viene referente a la madre, porque a la segunda persona que le empezó a hablar fue a su mamá. Y fue una cuestión muy tierna. Se cayó de la bicicleta y dijo, ¡ay, me dolió! Y fue lo único que le dijo, y la señora dijo, ay, mi hijo ya me habla. Se alocó toda, no, pues imagínate, después de que no te hable y que te diga por lo menos eso. Ay, me dolió, pues sí, es impresionante. Sonará música para, bueno, sus oídos. Bueno, pues feliciten a sus mamás, es este próximo sábado, no se les vaya a olvidar. Así es. Escríbanle una cartita, no sé. No sean baratos, cómprenle algo. No, si tienen la posibilidad, no, claro. No lo compre. No, ¿no? Sí, no compre cariño, regálelo, ¿no? Lleven a la plaga a ver a Enrique Guzmán. Ándale. Alberto Vázquez o a René Venturoso, a cantar en karaoke en los tacos a Vueltecita de la Alicia, como le solemos llamar. Así es, los tacos karaoke de la Vuelta de la Alicia. Pues bueno, nos vemos a música, ¿no, Coyote? Pues sí, me late chocolate. ¿Qué vas a poner a continuación? Ah, pues ahorita voy a poner una rola de que los Doors le dicen cómo deben tratar a sus mamás. Ámenlas locamente. Muy bonito, y de regreso, pues seguramente, ¿por qué no ponemos esta canción de Juan Gabriel, de Amor Eterno? La tenemos de fondo, Coyote. ¿Qué te parece? Pues es que la tenemos de fondo, pero si quieres la volvemos a poner. Esto sigue siendo Sons de Xandrol Radio. Por conexionrock.com.mx. Que estamos en control remoto y sigue siendo lo mismo que al revés, como si estuviéramos juntos. Yeah. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her as she's walking out the door? Like she did 1,000 times before. Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her as she's walking out the door? Yeah, don't you love her? razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Bueno, ya estamos de vuelta, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que siguen aquí. Gracias por seguir aquí. Y escuchamos a Hollow Gliders con Moea Monster y The Doors con Ámala Locamente, como deben hacerlo con sus madres. Dedicada a todas sus mamases. Así es. Y en el buen sentido de la palabra, obviamente. Uh-huh. En el mal sentido también sería si nos hacen enojar. Así que no nos provoquen. Ya es un chiste muy gastado, ¿no? Aire, exacto. Ya es un chiste muy gastado eso de meterse con las cabecitas blancas de alguien más. Pues no sé, es como una mención a tu estirpe, ¿no? A tocar lo más sagrado o lo supuestamente más sagrado para el mexicano, el hecho de mencionar a sus madres, a sus respectivas madres. Ajá. Es una ofensa mayúscula, mortal, sí, exacto, sí, nunca hagan eso, nunca se les ocurra venir. Nuestros amigos que nos escuchan en el extranjero, jamás lo intenten aquí en México, porque sí, eso es un deporte extremo muy peligroso. Muy peligroso. Y tenemos un flash de así exacto. Es. Y empezamos con Argentina. ¿Qué pasa en Argentina con la ley del padrinazgo presidencial? ¿Qué es eso, Coyote? Exacto, sí, bueno, pues resulta que al séptimo hijo de todas las familias argentinas se les da de forma vitalicia al número 7 de los vástagos. Así es. Una pensión para toda la vida, para mantener sus estudios y para sostener a su futura familia. Oye, qué bueno, es porque es una familia numerosa, ¿no? Exacto, y decían, ay, lo vamos a premiar. Pues no, antropólogos han hecho estudios de esta ¿ley? Tradición, o bueno, ya de hecho es legalmente válido. Ajá. Que el séptimo hijo de varón, de todos varones o de todas hijas. Ajá. Se les da esta pensión. Sí, o sea, es decir, si son 7 varones, al séptimo se le da la pensión. Si son 7 niñas, a la séptima se le da pensión. Exactamente. Y bueno, esto viene a cuestión de que las personas que durante ya más de un siglo han emigrado a Argentina, principalmente de la zona de la zona alta de Rusia, pues tienen la cuestión muy metida en sus cabezas de la licantropía. ¿Qué diablos es la licantropía? Pues la cuestión de el convertirse o transformarse de hombre a lobo. Así es, de hombre es lobo. Exacto, y bueno, esto viene de que este tipo de comunidades tienen la creencia de que el séptimo hijo superstición. De varones se convertiría en hombre lobo al nacer. Entonces pues lo hacen como una manera de congraciarse con él para darle, apadrinarlo precisamente, evitar que no cause mayor daño en el futuro. Sí, pero antes no era el presidente, era el zar el que lo padrinaba. Exactamente. Y bueno, esto también aplica para las niñas. Las féminas se piensa que se podrían convertir en una bruja, entonces por eso los consienten de esta manera, para que no causen daño en el futuro. Y qué bueno que lo prevén, porque los hombres lobo estamos a punto de salir y terminaremos con los vampiros. Oye, pero mira, viene ahorita que estuvo de moda hablar de Perón. Fue Perón quien lo convirtió en ley en 1973 esta cosa. Exactamente. Esta tradición, perdón. Para odiar los Simpson. Así es. Sí, exactamente. Y bueno, hablando también de otras cuestiones de criptozoología, ya existen animales cyborgs, animales biónicos, que se les colocan dispositivos robóticos para que puedan seguir funcionando vitalmente y vaya. Así es. Pues encontraron en Alaska una pequeña águila muy malherida porque algún maloso le pegó un tiro en el pico y pues se lo rompió en dos. Pobrecita ave. Entonces esta ave estaba en un basurero tratando de comer, pero pues obviamente sin la parte superior de su pico pues le era imposible, y estaba muy flaca y estaba a punto de morir de hambre cuando unos zoólogos benevolentes la rescataron. Así es, entonces pues tenían que darle de comer con jeringa o papillitas en la boca para que el águila pudiera subsistir. Hasta que algún ingenioso ingeniero o ingeniebrio se le ocurrió la fabulantástica idea de crear un pico cibertrónico para colocársela a esta águila y que de ese modo pudiera reintegrarse a su vida normal. Así es, y pues qué buena onda, ¿no? O sea, que hagan estas cosas, porque de hecho creo que ya se lo están aplicando y esta semana van a sacar el reporte de qué pasó con nuestra amiga que se llama Belleza. Exactamente, a ver qué pasa. Ya les diremos aquí en Sussex and Roll Radio, en nuestra sección de criptozoología, qué es lo que ocurrió con el destino de esta ave. Y bueno, hablando también de otra criatura, ¿sabes la diferencia de ambas palabras? Criaturas para niños y criaturas para algo desconocido, ¿no? No, criatura es de creación y criatura es de criar. Oh. Así como, digo, es muy sencillo. Entonces, bueno, gracias, maestro, ¿qué es el genoma del ornitorrinco, que es mamífero, ave y reptil? ¿Y cuál es el ornitorrinco? ¿Cómo? Pues este... A ver, pausa. Ok. ¿Un solo animal, el platipus ornitorrinco, es un mamífero, ave y reptil? Exactamente, ¿cómo es esto? Pues, ustedes conocen a este llamado monotrema, según... clasificaciones biológicas. Ajá. Es ese animal australiano que tiene pico de pato, que tiene cuerpo de rata gigante porque tiene pelo. Ajá, como de castor, cola, digamos, de castor, ¿no? Patas de pato también. Ajá. Y aparte... ponen huevos. Son ovíparos porque nacen del huevo. Ajá. Pero tienen... bueno, no tienen glándulas mamarias, pero les dan de comer leche a sus hijos. Así es. A sus crías, vaya. Y es un animal muy extraño. Entonces, bueno, después de descifrar el genoma del ornitorrinco, pues es como una especie de alebrije esta criatura, René. Sí. Es muy bonita. Un alebrije en la vida real, porque de hecho hasta tiene habilidades propias de cada uno de los animales. Combinando las habilidades de reptiles y aves, su pico lanza enlaces electromagnéticos para navegar como submarino. Exactamente, además son venenosos como algunos reptiles. Algunos insectos. Uh-huh. Son venenosos. También ponen huevos. Ah, pues recuérdate que lo clasificamos en los animales tiernos que no quieres abrazar. Exactamente, porque se ven muy amables. Ustedes recordarán de Warner Bros. Aquella serie de Taz, en... Ajá. Donde el demonio de Tasmania tenía de vecinos a un par de estos personajes y eran bastante agradables. Así, muy tiernos. Ah. Y dice, vamos a abrazar a un ornitorrinco. Pues no. No, aléjate. No lo hagas, aléjate, es. Exactamente. Esa es la recomendación de criptozoología de parte de René Venturoso y Coyote La Galla por Sussex and Roll Radio. Si pasa que están en Australia y están junto a un ornitorrinco, no entre en pánico. Agáchese y cúbrase la cabeza. Ah, no, ¿verdad? No, no, no, mejor corra, porque... Ajá. Puede morir envenenado. Y hablando de esto, también la hija del cazador de cocodrilos ya tiene su propio show. Le estaba, bueno, viendo otra vez. De hecho, acuérdate que él murió haciendo un segmento para el show de su hija. Ah, ¿era para el show de su hija? Sí, era un segmento para el show de su hija. O sea, ni siquiera murió en su propio show. No, qué gacho, ¿no? Qué lástima, paradojas de la vida. Les decimos desde ahorita, aunque falta bastante tiempo, vamos a tener otro especial del cazador de cocodrilos, ¿verdad, Coyote? Pues lo acabas de... Tú eres el jefe, René. ¿Cómo que tú eres el jefe? Yo obedezco órdenes exclusivamente. Cálmate. Entonces vámonos a rock and roll, y okay. ¿Por qué no? Bien, ¿por qué no ponemos algo de Indorock a los Tillman Brothers desde Holanda, pasando por Indonesia? En algo... Exacto. Algo más enredado que un ornitorrinco. Ah, qué bien encaja esa canción. Bueno, me interesa muchísimo. Pues vamos a escucharla. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Regresamos. Yeah. Here we go, we're rolling. sabemos lo que no te gusta. Guadalupe Espinosa y su hijito Luis Espinosa estuvieron a punto de morir cuando un camión se metió a la habitación en la que dormían. La Cruz Verde llegó al lugar y los trasladó al hospital para revisar su estado. La señora María dijo que ella solo escuchó un estruendo y pensó que se trataba de un macrosismo. Perdón. El sujeto que conducía el autobús se dio la fuga. Estamos de vuelta. Ese locutor del día de hoy estuvo muy mal. Exacto, sí, René, ¿qué pasó contigo? Bueno, pues, digo, yo nada más quiero comentar algo en relación a esta nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Pues, digo, está bien que al, al Sancho le dé, al Sancho que es camionero, le dé celos, pero no son maneras de entrar a la recámara, señor Sancho. Sí, sí, hay maneras de, el Manuel de Carreño dicta cierto comportamiento de urbanidad para que usted como Sancho pues acceda a la avanzada de la discordia de una manera mucho más adecuada. Así es, y antes escuchamos a Batmobile con Frenzy y a Tiernan Brothers con Rolling Rock. Exacto, quiero mandar un saludo muy especial, René Venturoso, a un amigo nuestro que conocimos hace algún tiempo, seguramente no recuerdas, porque a mí también de repente ya se me, en la Alzheimer me empieza a hacer cambio de luces. Ajá. Pero te acuerdas de una fiesta surf que fuimos por allá muy lejos, en Cuautitlán Izcalli, hace ya algún tiempo, en una caravana de automóviles que nos perdimos, y bastante agradable aquella vez. Sí, cierto, sí. Bueno, sí, ahí sí. Conocimos a un amigo que se hace llamar Lagarto, él tiene también un programa de radio por internet. Yeah. Y que podemos intercambiar información, podemos intercambiar tips y por qué no, hasta fluidos orgánicos, tú con él, René Venturoso. No, Coyote, cálmate, claro que no. Entonces, bueno, un saludo muy especial para nuestro amigo el Lagarto, que nos hace el favor de escucharnos esta noche. Primero te lo juras y luego lo saludas, cabrón. Saludos, René Venturoso, conoces a la Jenny Molko, ¿por qué no la saludas? Ah, perdón, saludos, señorita, muy agradecido de que nos estés escuchando en este momento. Exactamente, muy buena vibra para todos ustedes. Y bueno, a continuación, ¿qué notas tenemos preparadas, René Venturoso? De hecho, ninguna. No nos pusimos de acuerdo. En esta ocasión hablamos únicamente de que, pues, de los que ustedes ya pudieron escuchar. Y qué lástima que estos dos locutores estén atorados, porque es nuestra absoluta responsabilidad haber preparado algo para... No, pero claro, o sea, podemos haber preparado algo como esta señora que no sé qué quería hacer con tres bebés, pero los tiene en el congelador para cualquier emergencia. Sí, no, para cualquier emergencia, tal vez los traficaba con ellos y se los vendía. No, imagínate, ¿qué tal? No, espérame, ¿qué tal que llegaba alguien de visita? Ay, pues tengo bebé frío. Tengo un niño envuelto. Exactamente, tengo un niño envuelto y pues le ofrezco una piernita, ¿cómo viste? Así es. Entonces, bueno, hablando ya de cruentos casos, nosotros ya no quisiéramos mencionar ese tipo de notas, pero el morbo nos lleva a ello. Y pues ya la semana pasada les hablamos de este señor austriaco loco que encerró a su hija durante veintitantos años en el sótano de su casa, ¿no? Entonces, 24. Bueno, muy cerca de ahí, parece que en Europa... Pues es que esta señora también es de Alemania, la que metió a los bebés al congelador. Sí, a unas cuantas cuadras, vaya. Digo, es muy cerca. Una mujer de 40 años, de 44 años, ha confesado los hechos y ha sido detenida. Ocultó los embarazos a su marido. Los tres bebés murieron poco después de nacer, en los años 80. Claro. Y un familiar de los dueños de la casa avisó a la policía. Le repito, descubrieron los cadáveres de tres pequeños bebés en el congelador de una casa en Alemania. Les repito, o sea, como si estuvieras en un enlace. Exacto. Ustedes se preguntarán, queridos radioescuchas, ¿y este cuate por qué se escucha tan mal, no? Tiene muy un micrófono muy feo. Porque realmente estás en un enlace. Sí, está mal, exacto. La lluvia de hace un rato que cayó en la Ciudad de México y que pues yo sospecho que se trató de una tromba porque sí fue muy realmente fuerte. Por tu rumbo, fíjate que tú me ha dejado de llover. Me impidió llegar a la cabina de Sussex en Radio, por lo cual en este momento estamos transmitiendo a través de la magia de los celulares. ¡Ay, la magia! La magia, Gracias a la magia del control remoto, dirían los locutores de televiseros de los 70, ¿no? Como el Mago Septién que narraba partidos sin verlos. Gracias a todos ustedes. Digo, como el Mago Septién que narraba partidos sin verlos, aquella leyenda urbana. Exactamente, famosa. O Rogelio Moreno, que me escapó una lagrimita de mi ojo, René Venturoso, hace una semana que pude ver a Rogelio Moreno. Yo decía, René Venturoso, ese no me suelta ni lagrimita. Entonces, a Rogelio Moreno, que era un conductor de los años 80 que presentaba las caricaturas. Sí. Que nosotros veíamos en Canal 5. El Club de Rogelio Moreno, ¿no? Sí, exacto, pero yo no sé qué pasó con él, pero volverlo a ver en los videos de YouTube fue realmente conmovedor. Sí. Fue como disfrutar una y otra vez de la muerte de Bambi en esa película. Fue como disfrutar. ¿Disfrutaste la muerte de Bambi? Para empezar. Sí, mucho. Ok. Muy bien. Entonces, ¿por qué no nos vamos a rock and roll para ocultar un poquito este tipo de complejos infantiloides que de repente surgieron? Así es, pues entonces vámonos hasta la Argentina. Exacto. ¿Con escuchar qué? A escuchar a Historia del Crimen con Poison Heart. Con esto, que sigue siendo... Sussex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx. Que es lo mismo que al revés. Ay, a veces no intercambiar miradas como que la tonta. Ok, regresamos.

copia a su maestra, no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús, el que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno, y Simpson ahora oraba en la hora de comer, y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Bueno, estamos de vuelta, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas de Sur Sex and Roll Radio. Esos fueron los Coronas con Hacha de Guerra y antes a Historia del Crimen con Poison Heart en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por conexionrock.com.mx y Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Hablando de esto, les recomendamos la página de pues este par de locutores que se hace favor de regentear y que es www.fabricademitos.com. Visítenla, participa gente muy talentosa, René Venturoso. ¿Perdón, no te escuché? En donde participa gente muy talentosa. Así es, como Fátima, Karina Almaraz, Kikis, Aide y muchos más. Y todos amigos nuestros, porque seremos amigos, amigos, amigos, de verdad. Yeah. Exacto, y que está abierta a las participaciones también de todos ustedes. Así es. Si tienen una colaboración interesante que hacernos, también tenemos la colaboración invitada para cuando ustedes decidan hacerlo. Entonces es fabricademitos.com, desde donde también este par de locutores transmitimos semana a semana, los jueves a las 9 de la noche, y en el cual también nos pueden descargar a sus dispositivos portátiles. Así es, ahí tenemos los fabulosos links para que nos descarguen a su iPod o a su tarjeta china de MP3 o lo que tengan para escuchar. O si exactamente. Son, o si son muy precavidos con el espacio, espérame, perdón. Un saludo también para el señor Antonio Beder, músico que colabora con una banda conocida como Los Viernes de Hongos, al cual también está abierta la invitación para cuando usted quiera, señor, amigo nuestro, acérquese, y este es un foro también abierto para todos ustedes. Ah, pero como les decía, si les da flojera bajarnos o no quieren llenar su disco duro con el programa, nos pueden escuchar en vivo ahí mismo. Bueno, más bien, sin bajar. Quiero llenar con mi disco duro. Así es. Exactamente, y llenar sus oídos, penetrar a través de ellos. Bien. Exacto. Pues hablando de perversiones, Coyote. Bueno, hablando de cuestiones lúdicas y penetraciones, y cuestiones de coitos y todo este tipo de cosas que a los que nos conduce el amor lascivo. También en el reino animal se da, no nada más tienen, es un monstruo el señor de Austria que será su hija. Pues sí, es un monstruo, pero también ocurre en el mundo animal, y eso ya, pues seguramente lo vieron por ahí, porque ya, ¿te has dado cuenta cómo todos los programas se están mutando y se están convirtiendo en una especie de Sussex and Roll raro? Sí, vamos a tener que ya decir noticias serias. Exactamente, porque ya todos los noticiarios son igual de banales que este programa. Ajá, nosotros lo hacemos como... Este programa nació banal, pero ellos se convirtieron en banales. Nosotros lo hacemos como una excusa, una disculpa a todas las noticias absurdas que hacían, pero ya nos están copiando el estilo, ¿qué vamos a hacer? Exactamente, y bueno, esto ya se mencionó, como les mencionaba durante la semana, donde una foca abusa sexualmente de un pingüino. Y bueno, dice la nota... No, la foca encerró al pingüino en su sótano y lo violó sistemáticamente. Durante 24 años. Así es. Y tuvieron pingüinos que parecían focas. Así es. Exacto. Bueno, esto ocurrió porque científicos estaban estudiando el comportamiento de las focas y se dieron cuenta de que una pequeña cría intentó copular durante 45 minutos, no sé si en contra o a favor de un pingüino. No, en contra, yo creo. Yo creo que en contra, pero como dijo Chale, esta foca está muy rara, no le hallo por dónde, y ya lo dejó en paz al pobre pingüino. Exacto, y para los científicos esto se trata de un comportamiento desconocido y aún no encuentran una explicación. Piensan que se trata de la inexperiencia de este animal. O de la frustración sexual, que a lo mejor no encontró pareja y dijo, chale, tengo que ser con un pingüino. Exactamente, como, pues, ¿qué hago? Ahí tengo la agenda de las amigas. Exactamente. Y bueno, hablando al respecto, también de cuestiones animales y de cómo se comportan estos amigos nuestros. Ojalá, y como dice el señor Roberto Carlos, fuéramos civilizados como los animales. Así es. Y lo somos, nosotros somos tan civilizados que también nos vamos de juerga, del mismo modo que la chimpancé en Tenerife, ¿no? Así es, en Tenerife. En un zoológico de Tenerife, una chimpancé dijo, ay, este zoológico está demasiado aburrido, pues se escapa y se va de marcha, como dicen en España. Exactamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que nada, que se fue de huerga. Nada, que abrió la jaula y tremendo animal. Yo que lo van a andar poniendo encima. Exacto, y según declaraciones de comensales en el bar en el que encontraron a esta chimpancé de Tenerife, decían, bueno, pues yo no lo vi raro, yo pensé que se trataba de una mexicana, con eso de que es tan bigotona, según el señor del fierro en el ano tizón o tizano ferro, como se llame. No era algo así. Exacto, entonces, bueno, dice que madre e hija, según la Guardia Civil, se escaparon del zoológico Oasis en Tenerife, en el municipio de Orotava, precisamente en esa localidad en España, uh-huh. Y uno de ellos estuvo durante más de dos horas en el bar Los Rechazos, en el que alarmó a los clientes, se asustó y causó daños hasta que fue capturada. Así es que como que no le quisieron dar servicio por peluda. No, ¿sabe qué? Antes de venir... Te dan más miedo que a un borracho pendenciero, caramba. Yo creo que el barman le dijo, antes de venir, rasúrese, mujer, por Dios. Exacto, que esas piernas están muy peluda, caramba. Está bien exacto. Que estemos en Europa, pero no exagere. Exactamente, y la confundieron con una mujer mexicana y que no es una autoalusión. Sí lo es. Pero, queridas amigas, ustedes son preciosas como la flor, como la rosa. Yeah. Pues cuídate. Y bueno, pues creo que hemos llegado al final de esta emisión, René Venturoso. Es una lástima, pero un gusto haber transmitido también al mismo tiempo a través de la magia del control remoto que nos amigos. Es tú. Exactamente, y que ya estrenamos también, aún no con la calidad que quisiéramos, porque pues el teléfono no lo permite, pero ya lo escucharán ustedes después. Transmitimos ahora sí en calidad estéreo, esquive el Sky, podemos decir canal derecho, canal izquierdo, derecho, izquierdo, y podemos jugar ping-pong. Ya no. No tengo ganas de jugar ping-pong ahorita, Coyote. Ya mejor despídete de la gente y recuérdale que nos pueden escuchar todos los jueves. Exactamente, nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 9 de la noche por radio.fabricademitos.com o conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Así es. Pues bueno, Coyote, un placer estar, aunque sea en enlace lejano contigo. René Venturoso, como siempre es un gusto compartir contigo micrófonos de Sos Extra Roll, y este experimento creo que no quedó del todo mal, ¿no? Pues solo me resta agradecerle a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos en vivo y de bajarnos, insisto. Ah, claro, permíteme. Por favor, métanselo bien en su cabeza. Este programa también, como estaba dedicado a toda madre, pues también está dedicado a Dulce, porque ella es madre. Ella es madre, ay, pues sí, muchísima buena vibra, muchísimas felicidades a las mamacitas. Así es. A las mamazotas y también a sus propias madres, carajones. Por favor, cuídenlas mucho, consiéntanlas. Y blanco. Esta canción va dedicada a ellas, René Venturoso. Es cierto, esta última canción va dedicada a ellas, porque todos tenemos para nuestras mamás puro amor divino. Exactamente, y como dice Paquita, la del barrio, me saludas a la tuya. Hasta luego. conexionrock.com.mx y lafabricademitos.com, que es lo mismo que al revés. Buena vida a todos. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo.